Tal vez jamás comprenderás lo importante que tú eres para mí. Te juro que no sé vivir un solo instante si no estás aquí. Pues sin tu amor no sé quién soy. Seré capaz hasta de enloquecer. Quiero que tú entiendas bien que donde vayas yo también iré. Siempre te amé y te amaré. No pienses que te alejarás de mí. Te agarraré, te seguiré, porque soy loca, loca por tu amor. No corras más, me cansaré. No ves que